Multipoemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Buenas noches, amigos del Censontle. Bienvenidos al programa. Saludo con gusto a mi compañero Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, Marta? Mucho gusto estar aquí, como siempre. Y a nuestro productor Pastor. Hoy nos complace tener con nosotros a una voz fundamental, al antropólogo y sociólogo Héctor Díaz Polanco, autor de diversos libros, y más reciente de ellos, La Cocina del Diablo, El Fraude de 2006 y Los Intelectuales. Buenas noches, Héctor. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. La pregunta obligada, ya que después de 6 años transcurridos y de todo lo que ha sucedido, todavía hay quien se pregunta, ¿hubo fraude en 2006? Si ya estamos en 2012, ¿por qué un libro que sigue abordando ese tema, que para algunos debería guardarse en un cofre y tirarse al fondo del mar? ¿Hubo fraude? Y si sí hubo fraude, ¿cómo se llevó a cabo? Sí, aunque parece que se trata de abordar un tema, digamos, del pasado, no es así. Estamos al borde de una nueva elección. Y la pregunta que usted señala muy bien, ¿hubo fraude o no hubo fraude?, debe responderse con toda claridad. Porque si la respuesta es que sí hubo fraude, entonces hay la posibilidad de realizarse un fraude. Es decir, el fraude es posible, se puede realizar. Y lo que trato de demostrar en mi libro, con toda la información y las pruebas científicas correspondientes, es que sí se realizó un fraude en 2006, y que aunque ciertas condiciones han cambiado en México, por lo que hace a las reglas electorales, las instituciones electorales, no es suficiente como para garantizar que no pueda volverse a repetir el fraude. Quiero aclarar un punto, porque se está diciendo en la prensa que algunos se están adelantando, particularmente un grupo de universitarios que está vigilando el proceso, se están adelantando en la afirmación de que habrá un fraude. Pero nadie está haciendo esta afirmación. Lo que se está diciendo es que si no cumplen las autoridades electorales con su trabajo, si no se vigilan las casillas, si no se vigila que el sistema de cómputo esté suficientemente certificado, si no hacemos que la ciudadanía se convierta en un valladar contra las trampas, mañas, de lo que en México conocemos como mapachismo, es decir, las prácticas fraudulentas durante los procesos electorales, es posible que se dé otro fraude. Sobre todo tomando en cuenta que, a diferencia de hace unas semanas, unos meses, la distancia entre López Obrador y el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se acorta cada vez más. Y ya la discusión no es si están cercanos, la discusión es cuánto es la cercanía, e incluso, como afirman algunas encuestas o sectores políticos, si uno rebasa al otro o viceversa. De tal manera que estamos acercándonos a un escenario muy parecido al de 2006, un escenario de unas elecciones muy competidas y que en consecuencia despierta el apetito de ciertos sectores de poder imponerse, no mediante la votación de la población, sino mediante un artilugio fraudulento. Sí, Héctor. Mi respuesta, sí. Sí, Héctor. Hace unos días estuvieron reunidos, y fue una nota muy leída en las redes sociales, sobre que hay evidencias contundentes de que se está preparando un fraude en los comicios del 1 de julio. Así lo dice el reportero Fernando Camacho Servín de La Jornada, y cita precisamente de esta conferencia en el Club de Periodistas a tu persona, Héctor, hablando sobre esas evidencias contundentes sobre lo que se puede estar preparando para el 1 de julio, en ese escenario que tú nos estás diciendo, de que se cierran los números y hoy la elección está en el aire aún, porque bueno, no se sabe quién va a estar arriba, si Andrés Manuel o Peña Nieto, y por cuántos puntos, 2, 3 o 4 puntos, que en cualquiera de esos casos estaríamos hablando técnicamente de un empate. ¿Cuáles son las evidencias contundentes que tú ves que se está preparando y de las cuales tal vez el IFE está siendo omiso o no está atendiendo como debiera hacerlo? Sí, mira, el punto es que el título de la información, por supuesto, destaca una perspectiva para atraer al lector. Si uno lee el texto, encuentra que es exactamente lo que acabo de resumir antes. Ahora lo amplío. Lo que se está diciendo en particular es que no ha habido cambios suficientes en el país por lo que hace a los controles del proceso electoral que permitan garantizar plenamente que estas elecciones serán más transparentes, más limpias, más vigiladas, etcétera, que en 2006. Y que en consecuencia hay que empezar a adoptar medidas en ese sentido. Es decir, la esencia del planteamiento es que hay que tomar medidas preventivas y que hay que empezar a exigir a las autoridades electorales, en particular al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo al Instituto Federal Electoral, al IFE, que cumpla con su trabajo. Porque si siguen las cosas como están, tendremos una situación en que se podrá, por ejemplo, acusar de parcialidad y de falta de equidad al proceso, como ocurrió en el 2006. En la medida en que hay denuncias y evidencias casi de sentido común, en el sentido justamente de que el candidato del PRI está haciendo un proceso de propaganda electoral que incluso rebasa el tope de campaña que permite la ley. Y el IFE no está haciendo lo suficiente para controlar este proceso. Por otro lado, no hay claridad, no hay certidumbre, en el sentido de que los instrumentos de cómputo, es decir, el sistema de cómputo que utilizará el IFE durante la elección de 2006, se haya estado certificando adecuadamente. Lo que está exigiendo este grupo, como se puede ver en el desplegado que se publicó y luego en esta rueda de prensa que usted menciona, es que se ha estado solicitando que el Instituto Federal Electoral haga público el software con que se hará el cómputo y que permita auditar el sistema de cómputo. Más aún, que permita que los ciudadanos puedan contar con datos en tiempo real durante el proceso de cómputo, de tal manera que puedan certificar que las cosas andan bien, etcétera, etcétera. Es decir, no se están haciendo las cosas de manera tal que se garantice la imposibilidad de un fraude, que se garantice que no va a haber un fraude de nuevo. No se está afirmando que esto es una realidad, porque nadie es adivino. Lo que se está diciendo es que los controles electorales, institucionales, de cómputo, etcétera, etcétera, no son suficientemente transparentes, certificados, etcétera, como para garantizar que no se repita el fenómeno. Este es el punto. Y entonces, todo se resume en pedir a las autoridades que cumplan con su trabajo. Como todos sabemos, el Instituto Federal Electoral es una institución sumamente cara, es un gran aparato que cuesta mucho dinero, los consejeros están muy bien pagados, existen muchos recursos para hacer la tarea que les corresponde. Y el sentido del grupo de universitarios, académicos, intelectuales, que está conformando grupos de control y de vigilancia, es que estas personas, estos ciudadanos que están en estas instituciones, hagan su trabajo debidamente, adecuadamente, para garantizar a los mexicanos que tendrán una elección limpia. Este es el punto. Baruch Espinosa dice que para no repetir el pasado hay que estudiarlo. Por eso me regreso a su libro, al fraude que hubo en 2006. ¿Cómo fue? ¿Fue a la antigüita? ¿Fue a la con tecnológico, cibernético? Y también alguna vez lo escuché a usted decir que era necesario que la diferencia fuera mínima, no se necesitaba hacer un fraude donde la diferencia fuera enorme, voluntariamente, fue porque se quería esa diferencia tan pequeña. ¿Puede abundarnos al respecto, por favor? Sí, empiezo por este último punto. Sí, los expertos han insistido en señalar que en efecto es más difícil captar, encontrar el rastro de un fraude por una pequeña diferencia de un punto porcentual o menos, como ocurrió justamente en el 2006, que fue 0.56, es decir, cerca del medio punto porcentual. Es más difícil, digo, detectar esos rastros y demostrar el fraude cuando esta es la situación. Por tanto, todo fue llevado, fue manipulado, fue arreglado de tal manera que la diferencia fuera de un punto porcentual. Si usted recuerda los primeros datos de los resultados, giraban alrededor de un punto porcentual. Lo que ocurrió fue que intervinieron ciertos factores que no pudo controlar adecuadamente el IFE o los que realizaron la maniobra fraudulenta, y empezaron los números a moverse. Como recordará usted, la primera diferencia era de un punto y pico entre López Obrador y Calderón, a favor de Calderón. Pero luego aparecieron las actas inconsistentes, sí, que era este paquete de actas que automáticamente el sistema puso a un lado, incluso por acuerdo con los partidos, porque tenían algunos números inadecuados, por ejemplo, donde deberían haber puesto cero los funcionarios de casilla, por error dejaron vacío esta casilla, y en consecuencia automáticamente el sistema de cómputo colocaba estas actas en un lugar reservado. Por tanto, no pasaron por el filtro del sistema de cómputo de conteo preliminar, y por tanto, por decirlo así, estas 11.000 casillas, más de 2.5 millones de votos, quedaron sin manipular. Cuando intervienen, por una denuncia de los partidos, de que, bueno, faltaban estos votos, faltaban 2.5 millones de votos por computar, el IFE introduce esta cantidad de votos, automáticamente baja a más o menos la mitad la diferencia entre los dos punteros. Lo que indica que al no tener este proceso de cribado, de manipulación de la información, modifica la información. Esto era el 10% de los votos. Sin embargo, al incluirse en el cómputo, modifica en cerca del 50% la diferencia. Y se le va a menos de un 1%. De manera que por sus propios errores, reconocidos incluso por el comité técnico del PRED, del propio IFE, que fue un error no haber incluido estos votos de inmediato, por sus propios errores se le fue modificando el objetivo inicial del 1%, no del 1%. Ahora, volviendo a lo del libro, lo que el libro hace es presentar, digamos, el proceso en tres partes. La primera es tres capítulos que hablan de los antecedentes que conducen a la situación de crisis, ¿no? La creación de una imagen particular de López Obrador como intransigente, como alguien que se quiere poner por encima de la ley, etcétera. La creación de este grupo, que fue llamado en algún momento como la mafia del poder o la oligarquía, estos 30 personajes que dominan la economía y la política del país, y el convencimiento de estos últimos de que en efecto López Obrador era un verdadero peligro para los intereses de este grupo, y la convicción de que por ningún motivo podían permitir la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Este es el antecedente en que se presenta el proceso electoral. La segunda parte entonces analiza todo el proceso y da una por una, como capa geológica una encima de otra, las pruebas que elaboraron los científicos sobre la forma en que se realizó el fraude. No son pruebas elaboradas por mí, no son elucubraciones o especulaciones mías, son el fruto de lo mejor del pensamiento de la inteligencia científica de nuestro país. Son físicos, astrónomos, biólogos del Instituto de Física, etcétera, de la UNAM, y algunos científicos de Estados Unidos y de Europa que llegan a la conclusión mediante diversas pruebas muy complejas, muy difíciles, y que yo trato de presentar de manera que cualquiera que no, aún no sabiendo estadística, pueda entender, lo que demuestra que en efecto se realizó un fraude en dos niveles. Por un lado, el fraude a la antigüita, el fraude tradicional que se realiza durante el proceso mismo de votación, durante el proceso de cómputo, de levantamiento de las actas, o en manipulaciones posteriores en los consejos distritales. Ese es, digamos, un fraude ya conocido, que no debe asombrarnos que se repitiera en México en 2006 y que se vuelva a repetir en 2012, si lo permite la falta de vigilancia ciudadana, etcétera. Lo que es novedoso es el fraude que se agrega a este, el fraude cibernético. El fraude, digamos, ya no tradicional, sino moderno, incluso posmoderno, que se realiza mediante algoritmos, que se realiza manipulando el proceso de cómputo. Esto es lo que se demuestra en el libro, y que este segundo fraude completa el fraude primero. Lo que ocurrió fue que, pese a toda la cantidad de artimañas que de taquear, es decir, colocar votos en las urnas o extraer votos, lo que se llama el legrado electoral, etcétera, etcétera. Pese a todo, cuando se hizo el cómputo, López Obrador seguía ganando por 3.5%. Y entonces hubo que agregar una nueva capa, digamos así, un nuevo momento de fraude ahora cibernético, que extrajo 4 puntos, no de López Obrador, sino del candidato del PRI, Carlos Madrazo, 4 puntos que permitían que Calderón alcanzara a López Obrador y lo superara por el 0.5 punto porcentual aproximadamente en que resultó la tercera parte, es el análisis del papel de los intelectuales. Más o menos este es el resumen de estas partes del libro. Está teniendo muy buena acogida, la gente se convence con los datos que están allí, porque son datos abrumadores, son datos muy, muy sólidos, elaborados por gente que ha trabajado durante toda su vida en materia de los grandes números, de las estadísticas, de comprobaciones y pruebas en esta materia. Este es el resumen. Héctor, yo quisiera ir un poquito más atrás sobre el personaje de López Obrador, porque creo que es importante que hablemos de él. Desde el paraje San Juan, pasando evidentemente por el desafuero, vimos una obsesión por un grupo de poder, una élite de poder, que quería a toda costa frenar al personaje de López Obrador y a lo que podría representar para el país y para un proyecto alternativo. Vimos cómo con insistencia se le atacaba en los medios, algo inaudito hasta ese momento, cómo desde el poder se quería frenar a una persona a toda costa. Vimos también a partir de 2000, cuando es jefe de gobierno, todos los obstáculos, toda la guerra que desata Vicente Fox de manera descarada y, por supuesto, hablando ya en las elecciones a final del sexenio, pues vimos todo este atropello de lo que millones de mexicanos piensan que fue un federal y que tú documentas de manera brillante en este nuevo libro. Pero yo quisiera que centráramos esta cuestión. ¿Por qué no permitir a López Obrador llegar al poder? ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué esta obsesión enferma de impedir que López Obrador llegue a la presidencia de la República? Y te lo pregunto en ese contexto de lo que estamos viviendo ahora, la guerra de las encuestas, ese fraude de las encuestas, ese fraude de los números, Vicente Fox hablando nuevamente de que sería un desastre que López Obrador ganara y apostando las canicas hacia lo que es Peña Nieto, comprobando que en esencia el PRI y el PAN son lo mismo. Pero desde la perspectiva sociológica, Héctor, ¿por qué impedir y por qué esta obsesión? ¿Por qué despierta tanta obsesión en este grupo de élite la figura de López Obrador? Yo trato de explicar un poco en el libro esto, pero en efecto hay elementos muy muy claros y muy interesantes. Y es que no se trata, por supuesto, de un odio personal contra López Obrador, o que no les guste su forma de hablar, etcétera. Es el comportamiento político que desarrolló López Obrador durante el tiempo que fue jefe de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. Hay varios puntos a destacar. El primero es que se convirtió en un verdadero cancerbero persiguiendo la corrupción. Y no solo en la Ciudad de México, sino que incluso estuvo constantemente denunciando la corrupción como un problema fundamental en el país. Detrás de esto hay extraordinarios intereses. Se trata de, hablando en plata, de muchos, miles de millones de pesos, quizás de dólares. Es decir, estaba afectando intereses muy fuertes. López Obrador, en segundo lugar, cometió un pecado desde el punto de vista de este grupo de poder, enquistado en el poder en México, y es que puso en tela de juicio el modelo socioeconómico que aplicaban los diversos políticos a cargo de los aparatos de gobierno. Es decir, planteó una forma de hacer política desde un poder, el poder de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, con una visión, por ejemplo, distributiva, en donde el gobierno no se desentendía del que estaba en pésimas condiciones de vida, sino que intentaba dar apoyo a estos grupos, promovió una mejor redistribución de la riqueza en la sociedad capitalina, impulsó obras sociales de diversos tipos, incluso desde vivienda hasta apoyos a personas con dificultades o, como hoy se dice, menos favorecidos, es decir, más pobres, y por otro lado, se enfrentó al sistema de justicia del país. El caso de Paraje en San Juan lo ilustra muy claramente. Recordarán ustedes que se trata del conflicto entre el Distrito Federal y un personaje que se presentaba como dueño de un terreno por el que pedía y logró que un tribunal condenar al gobierno de López Obrador, es decir, al gobierno del Distrito Federal, a pagar alrededor de 180 millones de dólares por indemnización. Lo que descubre López Obrador inmediatamente es que se trata de un enorme fraude y que no era el primero, que este sistema de que un personaje hacía una demanda al gobierno del Distrito Federal, coludido con personajes corruptos del propio gobierno del Distrito Federal, con políticos que al mismo tiempo eran abogados, negociantes, empresarios, etcétera, etcétera, y con jueces, permitía desarrollar una pequeña industria o incluso una industria de grandes proporciones que daba grandes ganancias, ¿no? Tantos pleitos terminaría usando lo principal del presupuesto del Distrito Federal para pagar a estos corruptos, ¿no? Entonces, López Obrador se enfrenta a esto y al enfrentarse a esto, se enfrenta al sistema de justicia. Y ahí, recuérdese, una gran polémica en el entonces jefe de gobierno, López Obrador, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no?, el señor Azuela. Y allí empieza a discutir cómo debe ser la justicia. Y el planteamiento básico de López Obrador es que la justicia no puede estar, el sistema de la ley y el derecho no puede estar en contra de la justicia. Que la ley no puede ser anuladora del principio de la justicia. Y que el sistema, como estaba funcionando, no permitía, en consecuencia, que se fomentara un principio de justicia en el país y permitía justamente y fomentaba la corrupción. Todo esto, la visión del poder, la visión sobre el sistema moral o ético-político del país, la visión sobre el sistema socioeconómico, la visión sobre la justicia, se une y hace que, en efecto, López Obrador se convierta en el demonio, en una especie de reencarnación del mal para este grupo que ve en él una amenaza. En consecuencia, López Obrador se convierte en la obsesión de este grupo y el combate fue fiero, fue una batalla tremenda, fue una guerra total para impedir que llegara al poder. Pero el problema es que cuando se llega al momento de la elección, López Obrador todavía sigue siendo el candidato, digamos, favorito o con mejor intención de votos. Y por supuesto fue disminuyendo porque la guerra sucia fue tremenda, se abusó de la buena fe, de la alienación que producen los medios en muchas personas, sobre todo humildes, etcétera, y se logró que en efecto bajaran sus intenciones de voto, pero seguía siendo el puntero, y esto se tuvo que resolver en consecuencia aplicando un fraude electoral, que es el que queda claramente documentado en el libro. La pregunta ya no puede ser si hubo fraude o no. La pregunta es cómo se hizo, quiénes lo hicieron. Y como usted acaba de plantearme, ¿a qué se debía esto? ¿Cuáles eran las intenciones? ¿A qué perspectiva respondía esta intención defraudadora, ¿no? Es en principio lo fundamental. Así como vemos que este grupo de poder que se ha privilegiado tanto con el sistema y que no quiere soltar de ninguna manera ni ponerlo en riesgo, ni el menor mínimo, ni en el mínimo riesgo posible todos estos privilegios que han obtenido, y han logrado hacer una labor, si no magnífica, porque al final tuvieron que hacer fraudes, sí, bastante, bastante convincente para algunas personas que le han inocularon, como usted lo menciona, en el paraje San Juan, la imagen de un AMLO autoritario que no respetaba la ley, cuando él siempre estaba siguiendo los cauces que la ley le permitía, precisamente no tenía sustento lo que se decía. Pero también este grupo ahora sigue haciéndolo, pero ahora a través de otras herramientas, a través, una de ellas, las encuestas, las encuestadoras. Me impresiona cómo para muchas personas le han dado un halo de infalibilidad, un halo sagrado a las encuestadoras, y lo que dicen ellas, a pesar de los errores que han demostrado en pasadas elecciones, lo consideran que no ni incuestionable, que sin crítica, con una metodología perfecta. Y lo malo es que ni siquiera eso, personas que no tengan conocimientos de estadística o que no sean expertos, incluso en investigadores sociales dicen, es que ¿cómo no le voy a creer a las encuestas de Mitofsky? Yo soy investigadora social, yo tengo que creerles, no puedo echarlas al saco roto porque aunque yo esté a favor de AMLO, no puedo, soy investigadora social y no puedo echarlas al saco roto, están diciendo la verdad. Usted participó en un foro con un nombre muy sugestivo, Quinto Poder, las encuestadoras y la construcción social del ganador. ¿Las encuestadoras y las encuestas construyen al ganador? Sí, ese es el punto que tenemos en este momento. Ha habido un cambio, porque recuerde usted que en el 2007 se hizo una reforma justo como reacción a los abusos que hubo durante el 2006, en donde sectores supuestamente imparciales del sector privado se dedicaron a hacer campaña contra el candidato de la coalición de izquierda mediante inserciones televisivas, radiales, etcétera. El abuso se llevó al extremo y en reacción a esto un grupo de diputados y senadores decidieron hacer una reforma que prohíbe que los particulares ahora puedan comprar publicidad en estos medios. Ahí quedó entonces este recurso, por decirlo así, libre. ¿Qué hacer con él? Eso me imagino que se preguntaron. Y encontraron en las encuestadoras la mejor fórmula. De tal manera que una reforma que se hizo justamente para, con intención explícita, de sacar en la medida de lo posible la influencia del dinero en el proceso electoral, se reinstala por otro medio, ya que no puede instalarse por el medio de los spots, de la propaganda política electrónica. Entonces se traslada a las encuestas. Se está, por decirlo así, lavando dinero a través de las encuestas. Y es por eso que, como lo indican los datos del propio IFE, estamos ahora con una cantidad de encuestas que supera por 10 o más la cantidad de encuestas que se hicieron en 2006. Esto es evidente. Y además, una novedad más, las encuestadoras ahora actúan articuladas de acuerdo con medios de comunicación, de tal manera que cada una de estas encuestadoras, las llamadas reconocidas, está articulada con un grupo, con un conglomerado, en algunos casos de comunicación. Unas hacen encuestas para Televisa, por ejemplo, otras para periódicos como El Sol de México o para Milenio, que es el caso más escandaloso, el caso de GEAISA, que realiza además encuestas supuestamente todos los días. Hay que tomar en cuenta el costo de las encuestas. Las encuestas son muy caras, de tal manera que si están haciendo encuestas todos los días, están invirtiendo millones y millones de pesos. Estas encuestas parecen haberse puesto de acuerdo, si uno toma en cuenta sus resultados, para crear un esquema que se les está cayendo. Ese esquema, esa matriz de opinión que han tratado de imponer a los mexicanos, es la que dice lo siguiente: el señor Peña Nieto está muy arriba, inalcanzable, con 40, al principio con 50% de la intención de voto. Y abajo, en segundo lugar, en la primera fase, la candidata del PAN, y muy abajo todavía, a veces lo pusieron hasta en 14 puntos a López Obrador. Luego, con el paso del tiempo, esto fue administrado y López Obrador se acercó un poco al segundo lugar, y entonces el esquema pasó a ser el señor Peña Nieto todavía en el cielo por 40 puntos o más, y disputando el segundo lugar el candidato del PAN, la candidata del PAN y el señor López Obrador. Luego, en la última etapa, debido a que han aparecido datos mucho más creíbles, han tenido que mover y en efecto han tenido que aceptar que la señora Josefina cae al tercer lugar, pero no muy lejos, según este grupo de encuestas de López Obrador, lo que la pone disputando todavía el segundo lugar. Es decir, una visión que prácticamente no se mueve, sino que solo en la disputa por el segundo lugar. Y como una estrella solitaria, el candidato del PRI en la estela del 40% de intención de votos. Lo que ha ocurrido es que han empezado a aparecer una serie de encuestas que presentan otra serie, una serie donde la diferencia entre López Obrador y el señor Peña es cada vez menor. Y en donde la señora Josefina ocupa un tercer lugar y cada vez bajando más. De tal manera que hablo de las encuestas de Covarrubias, de las Heras y de Reforma, a lo que se une la encuesta que acabamos de presentar el día de hoy en la mañana del Grupo Universitario Electoral, una encuesta independiente de la que podemos hablar en un ratito, que muestra que muy lejos de aquella visión, la cercanía entre López Obrador y Peña Nieto es cada vez menor, y en algunas versiones, incluso con rebase ya de algunos puntos de López Obrador respecto a Peña Nieto, pero en todo caso en una disputa entre López Obrador y Peña Nieto por el primer lugar en las intenciones de votos. Esto ha echado abajo, digamos, la patraña, la maniobra que se había montado de estas encuestadoras, evidentemente interesadas en el sentido de estar vinculadas a intereses de grupos muy poderosos que habitualmente tienen medios de comunicación. Y por eso es que lograron durante mucho tiempo, por esta relación de encuestas medios, influir tanto en la opinión pública, de tal manera que hubo un momento en que sectores muy amplios llegaron al convencimiento, además de que esto se repetía constantemente por los mismos medios, particularmente por el duopolio televisivo, de que prácticamente el señor Peña era inalcanzable, que eso era imposible ya de lograr. Lo que estamos viendo es que esto era una maniobra y que se está cerrando el proceso. Y al cerrarse el proceso es cuando la cuestión de los conflictos se vuelve potencialmente más realizable. Y por eso es que el grupo nuestro de observación electoral universitaria está insistiendo tanto en que nos preparemos para que el sistema institucional electoral funcione, para que el cómputo se realice adecuadamente y sobre todo para que si se presenta una situación como la que tuvimos en el 2006, apliquemos el modelo, por llamarlo así, costarricense o italiano. Recordarán ustedes que unos meses antes de la elección en México se presentó una situación similar en Costa Rica, en Italia, que también en Alemania, en donde los dos punteros tenían una muy pequeña diferencia. En el caso de Costa Rica fue claro, el perdedor le solicitó al ganador, señor Arias, que se realizara un nuevo cómputo, a lo que este Arias aceptó de inmediato, y con el acuerdo del órgano electoral de Costa Rica se volvió a hacer un cómputo que demostró que en efecto seguía ganando el señor Arias por una pequeña diferencia, y todos contentos, y el sistema democrático obtuvo un triunfo extraordinario. Lo mismo se hizo en Italia, no, ya no me detengo en este ejemplo para ahorrar tiempo, pero en donde quiera que hay, digamos, un talante público democrático y los diversos protagonistas políticos en el proceso electoral asumen una responsabilidad democrática, la práctica de realizar nuevos cómputos o reconteos de los votos es una práctica normal, que no tenía por qué haber creado una crisis en este país. El hecho de que los partidos políticos de derecha, junto con un sector de la intelectualidad mexicana, en una actitud vergonzosa, se opusieran a que se hiciera un recuento, un nuevo conteo de los votos, creó una situación de crisis en el país que no se merecía México, porque no solo no se realizó un cómputo y supimos quién fue el verdadero ganador, sino que además se crearon condiciones que llevaron al país a la situación en que estamos ahora, con más de 60.000 muertos, con 20.000 desaparecidos, con una cantidad extraordinaria de desplazados, es decir, un sufrimiento tremendo para un sector muy amplio de la población, que ha puesto al país al borde de una crisis de seguridad bárbara. En este punto yo creo que el señor Sicilia tiene perfecta razón. Estamos en una situación de emergencia. Lo que, sin embargo, no se debe olvidar es que esa situación de emergencia en que estamos es un fruto del fraude electoral de 2006, es un fruto de la negativa de estos sectores a que hiciéramos un recuento. En consecuencia, tenemos que garantizar que ahora, si hay una situación de crisis parecida, una vez que se cayó el tinglado de las maniobras de las encuestadoras, podamos tener un recuento tranquilo, democrático, que permita conocer cuál fue la voluntad de los mexicanos en el proceso electoral. Héctor, hablábamos hace un rato de obsesión para frenar a López Obrador, para que lo que representa a López Obrador como proyecto llegara al poder. Pero yo quisiera que tú nos platicaras ahora esa obsesión por lo que nos estás hablando de las encuestas y esas etapas que lo describiste de manera fenomenal, estupenda, que para que se entienda muy bien cómo fueron estos procesos de las encuestas y en cuál proceso estamos ahora. ¿Por qué hay esta obsesión por parte del poder, de las televisoras, de la oligarquía, de la élite, de imponer a como dé lugar a Peña Nieto? ¿Qué representa Peña Nieto? ¿O cuál es el encargo que le han dado estos poderosos a Peña Nieto para cumplirlo o para cumplir en la presidencia de tal manera que a toda costa desde 2009 se empezara a realizar esta maquinaria del inalcanzable, del gobernante ejemplo, ¿no? Del gobernante guapo, bien vestido, bien presentable, del candidato que cumple su palabra, del PRI, de ese nuevo PRI radiante, de ese nuevo PRI joven, de ese nuevo PRI que puede sacar al país de la desgracia de los 12 años panistas? ¿Por qué la obsesión de imponer a como dé lugar Enrique Peña Nieto? ¿Qué es lo que representa Peña Nieto? Bueno, la manera quizás más sencilla de expresar esto es que obviamente el señor Peña Nieto es la garantía de la continuación del modelo neoliberal, que es el modelo que adoptaron los miembros de este grupo que domina el país. Pueden ser 30, pueden ser un poco más, pero es una gran minoría. El famoso 1% frente al 99% restante del que han hablado los movimientos indignados, los Ocupa, y en el caso del movimiento de jóvenes en México. Es decir, la única garantía de que se mantenga ese modelo en México es que llegara al poder la representante del PAN, lo cual ya fue descartado hace mucho tiempo por este grupo, y en su ausencia, en la imposibilidad de que la señora Josefina fuera la encargada de esta tarea, figura, digamos, perfecta para esta misión es el señor Peña Nieto. Porque no hay que olvidar que este personaje no es solo guapo y bien presentado y bien bañado y peinado y promovido por las televisoras se convierte en una figura pública. Es un personaje desde hace muchos años vinculado al mismo cogollo, al núcleo central del modelo liberal y sus auspiciadores, ¿no? De tal manera que en cuanto se vio que en las condiciones en que se desarrollaba el proceso político, económico y social del país conducía a una práctica imposibilidad de que un candidato del oficialismo, es decir, un candidato del PAN, pudiera ganar la elección, se empezó con toda la fuerza a impulsar esta figura de recambio, ¿verdad?, que es Peña Nieto. Él va a hacer su trabajo, de esto no cabe duda. Es decir, él no solo lo hará por agradecimiento con sus patrocinadores, sino lo hará porque su visión es esa, su práctica es esa, sus antecedentes son esos. Él está criado en la práctica, de la puesta en práctica del modelo neoliberal en México. Está íntimamente vinculado a estos grupos, a sus cabezas. Tiene compromisos con ellos y se identifica con ellos. En cambio, López Obrador implicaría prácticamente lo contrario. Es decir, todo el modelo del llamado Proyecto Alternativo de Nación que plantea López Obrador y su movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, es un proyecto antineoliberal. Es decir, de lo que se trata es de echar abajo toda la práctica que implica en lo social, en lo económico y lo cultural, por supuesto también lo político, este modelo llamado neoliberal, que implica un Estado que se desentiende de su responsabilidad social. López Obrador dice no. No queremos ese Estado, lo que queremos es un Estado que se preocupe por sus ciudadanos, que no crea que es indiferente que una persona no tenga salud, no tenga alimentación, no tenga protección social de diverso tipo, que no tenga educación suficiente, mejor dicho, oportunidades de educación, etcétera, etcétera. Es decir, es un modelo exactamente contrario al otro. ¿Qué es lo que quiere el otro en cualquiera de esos ámbitos? incluyendo los sistemas de protección social como los seguros, jubilación, etcétera, incluyendo la educación, incluyendo la salud, es privatizar estos sistemas, que el Estado se deshaga de toda su responsabilidad y la coloque en manos privadas. Solo agregaría que además López Obrador está planteando un proyecto que pone en el centro la cuestión de lo que él llama un nuevo pensamiento, un despertar de las conciencias, en donde se involucra una visión cultural nueva, es decir, una visión cultural fundada en ciertos principios, valores, que determinan el intento, el deseo, el proyecto de llevar a cabo un proceso en el que se vayan recuperando valores que se han ido perdiendo durante el proceso neoliberal. Es decir, para decirlo en síntesis, que el que, a diferencia del neoliberalismo, que ha colocado, digamos, en el marco de los valores de la sociedad, cada vez con más éxito, peligrosamente con más éxito, los valores de la competencia y de la acumulación de riqueza y el de desentenderse del otro, ¿verdad? López Obrador plantea una visión que determina su propuesta y desde luego determinará sus políticas públicas, en donde se coloca al otro como un elemento fundamental, en donde se plantea que es un principio medular el que la solidaridad, la fraternidad, la preocupación por el otro, la diversidad, la pluralidad, sean los principios orientadores de la política y de la economía y de la sociedad y la cultura, ¿no? Esto implica una especie de reforma revolucionaria en el país, en el sentido de que no es una reforma como las reformas llamadas, valga la redundancia, reformas reformistas, que intentan simplemente reproducir las cosas o aplicar este gatopardismo que consiste en cambiar lo necesario para que todo siga igual. En lugar de eso, son reformas que harían avanzar al país. Yo podría incluso hablar de que si esto se pone en práctica, estaríamos ante un salto moral, un salto histórico. En todo el proceso de cambio importante en la historia de la humanidad, ha habido, por supuesto, un salto en las condiciones económicas, sociales y culturales, pero también un salto moral, un momento en que la sociedad vuelve a examinar sus pasos y reconstituye sus objetivos, sus fines. Es decir, es una visión antipragmática. Ya ven cómo se ha establecido el pragmatismo aún en un sector de la llamada izquierda, que, bueno, ya de izquierda no tiene más que el nombre, que es el pragmatismo, esta idea de que fines y medios son intercambiables y de que en determinados momentos tus medios se pueden convertir en fines, ¿no? Es decir, el medio de conquistar el poder para fines trascendentales, importantes desde el punto de vista colectivo, este medio de conquistar el poder se puede convertir en un fin en sí mismo, y entonces terminan los políticos suponiendo que cualquier medio es válido y que cualquier práctica política es válida, incluso el de aliarse con sus adversarios políticos que tienen una visión completamente diferente del mundo, de la sociedad, de la economía y de la política, a partir de esta visión pragmática. Se trata de un modelo, de una propuesta, de un proyecto alternativo, porque plantea una visión diferente, una visión antipragmática, con fines muy claramente establecidos. Cuando se habla de amor o se habla de la felicidad, se está usando un término que sintetiza esta nueva forma de ver las cosas. Es decir, un mundo en donde los otros nos preocupen, los otros sean parte de nuestros fines, y no cada cual buscando por su lado realizar sus proyectos de vida, acumulando riqueza, y no a veces no solo riqueza, también fama, prestigio, que es lo que corresponde en muchos casos a estos llamados intelectuales, que mi amigo y querido colega Rafael Barajas ha dicho que, bueno, en la medida en que dependen prácticamente de la televisión, ya no deberíamos llamarles intelectuales, sino solo intelectuales. De tal manera que estos intelectuales ya han convertido ese pragmatismo en una acumulación de riqueza en muchos casos, y de riqueza y o, de riqueza o prestigio, fama, etcétera, etcétera, por encima de los intereses colectivos. Todo eso es lo que se quiere cambiar, y por eso López Obrador es convertido en una especie de amenaza, el famoso peligro para México por este grupo, y López y Peña Nieto intenta ser planteado como una especie de nueva reencarnación, digamos, del priismo, un priismo supuestamente renovado, pero que no es más que la cara maquillada del mismo PRI autoritario, promotor de la desigualdad, promotor de actos represivos cuando la población se opone a sus designios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en realidad, más de lo mismo, bajo otra cobertura partidaria, porque yo sí creo que, en efecto, uno debe ver con claridad que cuando hablamos de PRI y de PAN no se trata de dos partidos, sino del mismo partido con dos registros diferentes. Esta es la síntesis que quería hacer. Hay algo que no entiendo. Las razones de la élite que es beneficiada de este sistema son comprensibles, perversas o no, pero son comprensibles porque no hay ningún cambio. Lo que no entiendo, y quisiera su punto de vista como sociólogo, como antropólogo, es no entiendo las razones de esa parte de la sociedad que no es beneficiada por el sistema, al contrario, y que de todos modos está en contra de AMLO, lo considera loco, muy fácilmente compra todo lo que le dicen, que es un peligro para México, pese a la situación que puedan tener desventajosa, apoyan esos ataques, apoyan a los partidos que los han empobrecido durante tanto tiempo, que los han ahora, que han matado a muchos de esos sectores que no son beneficiados, que han sufrido todas las desventajas. ¿Por qué ese apoyo? Bueno, eso tiene que ser matizado un poco, ¿verdad? Porque hemos atravesado por diversas fases. A mí me parece que por alrededor de 2006 esta propaganda, que es lo que creó esta visión en estos sectores, esta propaganda sistemática, logró su propósito, en el sentido de que uno se encontraba, hay muchos chistes alrededor de esto, de personas, por ejemplo, que, como decían los clásicos, solo tenían su fuerza de trabajo, es decir, carecían de toda propiedad, riqueza, etcétera, ¿no? Hablando de riqueza material, ¿no? Inmuebles o terrenos o empresas o lo que fuese, o coches, que carecían de todo esto. Decían, no votaré por López Obrador porque López Obrador podría quitarme mis bienes. Entonces, la pregunta que uno se hacía era, ¿pero cuáles bienes si no tienes ninguno? Eso era fruto, evidentemente, de la propaganda que generó una situación de miedo, totalmente irracional, sin ninguna base, que es justamente lo que logra una propaganda bien instalada, bien realizada. Pero eso ha venido cambiando sistemáticamente. Ya teníamos información hace bastantes meses de que López Obrador ya había recuperado los votos en su mayoría que obtuvo en el 2006. Y lo que tenemos ahora es un López Obrador que oscila alrededor de un tercio de la votación esperada, ¿no? Que fue exactamente un poco más de un tercio la que obtuvo justamente durante la elección de 2006. Y hay otros indicios muy interesantes. En nuestra encuesta, la encuesta que realizamos hace unas semanas, que dimos a conocer justamente en estos días, muestra muy claramente que las cosas han cambiado sustancialmente, por ejemplo, por lo que hace al rechazo a que usted se refería, ¿no? Es decir, a la visión negativa respecto al político López Obrador. Por ejemplo, una de nuestras láminas indica claramente que, como indican los datos de nuestra encuesta, la mayor proporción de ciudadanos que afirman que no votarían jamás por esa candidata es para la Josefina Vázquez Mota. Y en segundo lugar, muy cerca y muy alto, está el señor Peña Nieto, con la mayor tasa de rechazo, bajo la pregunta de cuál sería el candidato o la candidata por la que usted nunca votaría, en segundo lugar está Peña Nieto. Y en tercer lugar, con una proporción mucho más baja, está López Obrador. Es decir, López Obrador tiene ahora la ventaja de que una población cada vez más pequeña plantea que es el candidato por el que nunca votaría. Hay una proporción mucho mayor de mexicanos que afirman que el candidato por el que no votaría nunca es Peña Nieto, y aún más alta todavía por la candidata del PAN. De tal manera que esto ha venido cambiando, y ha venido cambiando en la medida en que una serie de factores han obligado a los medios a abrir un poco, digamos, la posibilidad de presencia de López Obrador y a bajarle en la guerra sucia. Ahora se intenta de nuevo revivirla, como ya hemos visto, justamente porque se está viendo estos datos. Porque nosotros estamos convencidos de que estos datos que nos da una encuesta que fue realizada con las mejores condiciones, es decir, con mucho más encuestados que las encuestadoras tradicionales, que las encuestas tradicionales, con una dispersión y un abarcamiento de mayor secciones electorales, 6 veces más secciones electorales, sí, que las que usan estas encuestas tradicionales, etcétera, etcétera. Esa información que nos da esta encuesta nuestra es conocida por estos grupos, porque ellos también tienen sus encuestas. Lo que se sabe es que las encuestas que se dan a conocer con ciertos datos corresponden o a encuestas modificadas intencionalmente, o son las encuestas que dan a conocer porque logran estos resultados. Y hay muchas otras encuestas que dan el verdadero resultado y que no son dadas a conocer. En síntesis, ellos conocen este dato. Y por eso han intentado reabrir la guerra sucia para poder igualar de nuevo las condiciones anteriores. De tal manera que el que se haya aflojado, digamos, el círculo de hierro en que estaba atrapado López Obrador por los medios masivos de comunicación, el que el movimiento de jóvenes haya obligado a las dos televisoras a abrirse, cuyo ejemplo más, digamos, notable de los últimos es el hecho de que las dos televisoras hayan aceptado transmitir el último debate en sus dos canales estrellas, lo que permitió un rating que probablemente es un récord histórico en este tipo de debates. Todo eso ha ayudado a que la gente tenga acceso al discurso de López Obrador, escuche sus propuestas, estudia el personaje, lo observe desenvolviéndose, tenga conocimiento de qué propuestas está haciendo, etcétera, etcétera. Como fue evidente, López Obrador fue al último debate con ese objetivo, puesto que no ha podido llegar a muchos millones de mexicanos, prácticamente se olvidó de polémicas y de otros temas y se dedicó a plantear sus propuestas. Esto ha contribuido a estos nuevos datos, que en realidad captan probablemente cosas nuevas y cosas viejas que estaban ahí, pero que estaban ocultas por la propaganda, por la manipulación mediática, y que ahora conocemos. Es decir, esta situación de que usted habla, que fue cierta en algunos momentos de una manera dramática, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y en este momento creo que está en condiciones López Obrador de disfrutar de un mejor conocimiento y de un conocimiento mayor de los candidatos, de los sectores llamados indecisos o independientes, que son finalmente los que van a decidir la próxima elección de julio de 2012. A ver, Héctor, hablabas tú, vamos a entrar de lleno a esta cuestión de la encuesta que se mandó a hacer a través de esta iniciativa del Observatorio Universitario Electoral. Platicaba el economista Julio Voltbinic sobre esta metodología. Efectivamente, viendo hoy los datos, porque se presentó hace unas horas, viendo los datos, son más secciones electorales, son más personas las encuestadas, por mucho esta es la encuesta más grande que se ha hecho desde el inicio de la campaña electoral. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Reforma fue, tal parece la encuesta de Reforma, fue la que puso en duda toda esta maquinaria que hasta hace, si no hubiera salido esa encuesta, tal vez seguiríamos en esa manipulación de la que tú nos estabas hablando, de este proceso del inalcanzable y del segundo y tercer lugar muy lejos de ese primero. Empezó Reforma. Covarrubias ya había dado 7 puntos, María de las Heras dio 6 puntos, entre 8 y 6 puntos entre ellas dos, pero Reforma pone el punto sobre la llaga. Ya están empatados. Ya la diferencia en dos puntos en cierta tasa de la encuesta, en la cuestión de la tasa bruta, ¿no? De los tomando en cuenta ya los indefinidos y todo, es 4 puntos, pero en general está 3-4 puntos, lo cual nos quiere decir que es un empate técnico. ¿Qué está pasando? Excelsior, El Universal, Milenio, Televisa, Grupo Fórmula siguen teniendo las encuestas que diciéndonos que ya hay un claro segundo lugar, incluso muchas regateándole ese segundo lugar todavía a López Obrador, a diferencia de él y Josefina de 1 punto, 2 puntos, pero arriba López Obrador. Y todas estas están, es como una alineación. Entonces, sí estamos viendo ahorita una alineación de todos los medios de comunicación, y la única en este caso que se salva es Reforma, porque cuando saca Reforma la encuesta, inmediatamente todos esos intelectuales, como nos decías tú, se le vinieron encima a Reforma, dijeron que esa era la que estaba fallando porque salía del status quo, ¿no? O salía más bien del rango de las otras, y que que Reforma era la que estaba fallando. Pero con la encuesta que ustedes presentan se confirma esta idea de que ya hay un virtual empate técnico. Pero ¿qué estamos? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué están así los medios tan alineados? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué están todos indicando otras cosas? Diferencia hasta de 12, 15 puntos en la de GAISA y Milenio. ¿Por qué esta alineación de parte de los medios de comunicación, Héctor? Sí, mira, lo importante de lo que ha ocurrido últimamente, como tú ya lo estabas esbozando, es en efecto que el argumento fundamental de este grupo, digamos, tradicional, de las llamadas encuestadoras reconocidas, entre comillas, me refiero a Mitowski, Parametría, GAISA, etcétera. El argumento que constantemente presentaban cuando había un caso, como ocurrió en algún momento con una encuesta de Covarrubias, en el caso de, por supuesto, de Reforma, es que decían, bueno, la tendencia normal, típica, es la nuestra, la que presenta al señor allá en el cielo, de que ya hablamos, ¿verdad? Peña Nieto con ventaja de entre 14 y 20 puntos, y a veces hasta más. Eso es lo típico. Y esto no son más que casos, como por ejemplo la encuesta de Reforma y ahora la nuestra, atípicos, que se salen de la línea normal. Lo que estamos viendo ahora es que probablemente las cosas se invierten. Las que son totalmente atípicas y anormales son estas encuestas que ponen a un candidato, Peña Nieto, prácticamente como inamovible. Es decir, el señor Peña Nieto tiene un descalabro en la Feria del Libro de Guadalajara, un caso muy conocido. No me detengo en él, un descalabro terrible para un candidato. Y vienen las encuestas tradicionales y dan sus resultados después de este acontecimiento, y el señor se mantiene impávido en su posición, prácticamente sin moverse. Alguna que otra, quizá por pudor, le quitó un punto, le quitó dos puntos, pero hubo algunas que incluso le aumentaron su proporción. Sí. Viene el acontecimiento de la Ibero, y así por el estilo, para no seguir dando ejemplos, con estos dos basta, y el señor se mantiene inamovible. Eso no puede ocurrir en la sociedad, a menos que esa sociedad sea una sociedad verdaderamente marciana, ¿no? Y creo que ni siquiera los marcianos se comportarían así si existieran, ¿verdad? Sí. De tal manera que esas son las atípicas. Las verdaderamente típicas son las que muestran un proceso electoral muy competido entre López Obrador y Peña Nieto, que se disputan el primer lugar y que ahorita no sabemos con certeza si están en un empate técnico, y en qué proporción de la distancia de uno a otro. No sabemos si uno ya superó al otro de manera sustancial, en este caso López Obrador respecto a Peña Nieto. Eso es desconocido. Nosotros insistimos en que el solo planteamiento de que las elecciones son un proceso, en México actuales, las elecciones actuales, son un proceso competido y que no hay nada decidido, es un cambio fundamental. Porque lo que teníamos antes era la imagen de un asunto ya fatalmente definido, en donde había un candidato inalcanzable y que fatalmente llegaría a la meta tranquilamente, sin una gota de sudor y triunfante. Eso se acabó, esa imagen es la que ha caído. Y nuestra encuesta lo confirma, aunque nuestra encuesta da una diferencia de alrededor de 6 puntos todavía, el análisis que hacen nuestros técnicos muestra que lo que ellos llaman los campos de distancia entre ellos, con una palabra técnica, lo digo con una palabra normal, implica un rango que en el que se pueda hablar de empate técnico, lo que implica que están a una distancia relativamente pequeña. Porque hay que recordar que aunque estuvieran en 2 puntos de distancia, o en 3, o en 4, y hasta 6, el margen de error que implican las encuestas acerca a estos, no sabemos la cercanía. Es decir, en pocas palabras, no estamos en un proceso electoral definido en donde no hay incertidumbre, sino que estamos en un proceso electoral cargado de incertidumbre en la que el triunfo dependerá de un conjunto de factores que implica qué tanto, para el caso de López Obrador, la gente siga adquiriendo conciencia de la situación, siga interesándose en el proceso, participando en el proceso, y qué tanto participe en la tarea de vigilar los votos, el conteo de los votos, y vigilar que los votos se cuenten y se cuenten bien. Eso sería mi respuesta. En su libro La Cocina del Diablo, comienza con unas citas hermosas dirigidas con dedicatoria a los intelectuales. Voy a leer dos. Id a verlos vosotros mismos, si no queréis creerme. Lautremont, Los Cantos de Maldoror. Un hombre no es nada si no es un ser que duda, pero también debe ser fiel a alguna cosa. Un intelectual, para mí, es esto, alguien que es fiel a una realidad política y social, pero que no deja de ponerla en duda. Si hay fidelidad, pero no hay duda, la cosa no va bien. Se deja de ser un hombre libre. Jean-Paul Sartre, Los intelectuales y la política. Hablemos de los intelectuales, del papel que desempeñaron en el fraude de 2006 y el papel que están desempeñando ahora. ¿Qué hacer con ellos? Mire, yo creo que este es uno de los capítulos más interesantes del proceso que vivimos en 2006 y me temo que lo volveremos a vivir de nuevo en el 2012, aunque en otras condiciones que explicaré más adelante. Pero lo que uno observa en 2006 son dos cosas. En primer lugar, que hay que recordar que un fraude puede ser realizado, pero eso es muy distinto de poder imponer el fraude. De tal manera que lo que postulo en el libro es que el paso de la realización del fraude al convencimiento de un sector importante de la sociedad de que en efecto las elecciones habían sido limpias y que el señor Calderón había sido resultado ganador, ese convencimiento fue clave para poder imponer el fraude finalmente. Y que en ese trabajo de convencimiento, el papel de los intelectuales, no de los intelectuales en general, de este sector de los intelectuales, estoy hablando de estos intelectuales pragmáticos, estos intelectuales pseudo-socialdemócratas, de estos comentaristas permanentes en los medios que forman opinión pública, o según algunos simplemente manipulan la opinión pública, lo que ellos mismos han bautizado como la comentocracia, ¿no? Estos intelectuales hicieron un papel tremendamente negativo para el país y para la democracia. Y que el origen de esto es lo que señalan esos epígrafes que usted leyó, estas citas de Jean-Paul Sartre y de Lautremont, y también del señor Foucault, en el sentido de que caracteriza a un intelectual es el ejercicio permanente de la duda. Es decir, lo que otros llaman el pensamiento crítico. Es decir, un intelectual sin pensamiento crítico no es tal, es otra cosa. Puede ser, como ya dijimos, un intelectual, pero no es un intelectual. El intelectual tiene que dudar, y dice Sartre muy bien, muy correctamente, aunque tenga ciertas adhesiones, aunque sea fiel a algo. Uno puede ser fiel incluso a un partido político, puede ser fiel a una perspectiva política, pero esa fidelidad no puede anular en un intelectual el pensamiento crítico y lo que contiene en su núcleo, que es la visión de la duda respecto a los procesos, porque esto caracteriza al científico también. Es decir, solo cuando uno duda, se pone en condiciones mentales, afectivas, psicológicas, etcétera, de entonces investigar para aclarar las dudas. Es decir, lo que tuvimos en un grado máximo en 2006 fue una situación de incertidumbre en la que, según la mayoría de los analistas que hacían el ejercicio de la duda, me refiero a los científicos, los físicos, etcétera, que hicieron este trabajo tan estupendo que yo refiero en el libro, todos ellos ejercieron la duda porque era una incertidumbre máxima, porque la diferencia entre los dos punteros era muy pequeña. Y cualquier error, incluso involuntario, que pudieron haber cometido, en el que pudieron haber incurrido los que hicieron el cómputo, porque es de humano errar. Entonces la gente comete errores al sumar, al transcribir la información los que llenaron las actas, o al transcribir la información los que transmitían la información por el sistema de cómputo del IFE, etcétera, etcétera. Se van acumulando una cantidad tal de errores que los científicos calcularon y encontraron que superaban por 10, 20, 30 veces la diferencia entre los punteros. Por tanto, lo que solicitaban era que se ejerciera la duda como sistema de pensamiento y que en consecuencia se volviera a hacer un recuento para salir de las dudas, porque en esas condiciones no era posible definir un ganador. Fíjese usted que yo lo indico muy claramente en el libro. Hay una idea errada de que desde el principio se empezó a hablar de fraude, pero al menos en estos pensadores que fueron muy importantes en el proceso, ellos tuvieron mucho cuidado de no hablar de fraude. Estaban hablando primero de irregularidades, errores y de incertidumbre, de la necesidad de salir de dudas. Pero no usaban la palabra fraude. La palabra fraude fue usada, o fue empezaron a usarla los científicos a fines de julio y durante el mes de agosto, en la medida en que ahora sí empezaron a encontrar, justo en tanto avanzaban sus investigaciones, sus trabajos, sus pruebas científicas, que muchos de estos errores, irregularidades, etcétera, no eran inocentes, no eran simples errores humanos, sino que eran errores, irregularidades, etcétera, intencionales, es decir, que correspondían al montaje de un fraude maquinado, ¿no? De tal manera que entonces empezaron a hablar de fraude. Pero desde el principio, aun cuando se empezó a hablar simplemente de incertidumbre, de la necesidad de salir de duda, estos intelectuales, en lugar de apoyar este talante, esta actitud, que es la propia, no solamente yo diría de un intelectual, sino de un intelectual con vocación democrática, hicieron todo lo posible por impedir que se hicieran los recuentos, hicieron todo lo posible por ocultar las pruebas de estas irregularidades, de estos errores, etcétera. Hicieron análisis totalmente falaces, como este de los 136 intelectuales que firmaron un desplegado diciendo en México en las elecciones se pueden cometer errores, pero no puede haber fraude, ¿no? Esta frase lo que implicaba era una separación tajante entre fraude y errores. Pero podemos tener una equivocación en la designación de un ganador simplemente con errores, aún involuntarios, ¿no? Y podemos tener fraude si esos errores, esas irregularidades, esos resultados atípicos que encontraron los científicos, se encuentran, valga la redundancia, al mismo tiempo que son irregularidades que corresponden a una intención, a maniobras planeadas para cambiar el sentido del voto popular, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que hubo un fracaso del pensamiento intelectual en un amplio sector de la llamada cultura y del pensamiento en México, y que hay una gran responsabilidad en estas personas. Yo creo que no debe hacerse ningún tipo de demonización de ellos, pero sí podemos, hablando ahora del presente, exigir que adopten una actitud completamente diferente a la que adoptaron hace 6 años. Es decir, porque podemos prever que muchos de ellos pretenderán continuar en la misma ruta, como ya lo hemos visto en varios casos de intelectuales que han estado interviniendo en las últimas semanas, en los últimos meses, a través de los medios, a través de declaraciones, a través de escritos, adoptando exactamente la misma posición, que implica la idea de que las instituciones son perfectas, de que en consecuencia las instituciones no pueden ser criticadas, porque criticar al IFE, por ejemplo, es atacar a las instituciones. Y no ven que las críticas en algunas ocasiones, como las que se presentaron en el 2006 y podría volverse a presentar, son críticas que justamente están orientadas a lograr que las instituciones se fortalezcan, a que las instituciones sean más sólidas, más vigorosas. Cuando se dice al IFE, tú ocúpate de tu trabajo, haz bien tu trabajo, no estás vigilando adecuadamente el proceso electoral, no estás promoviendo el debate, por ejemplo, pidiendo una cadena nacional que podías pedir, no estás promoviendo nuevos debates, etcétera, te estás apegando demasiado literalmente a la letra de la ley, etcétera, etcétera, necesitas ser más proactivo, etcétera, es en favor de las instituciones. No se trata de un ataque a las instituciones, sino por el contrario, un intento de defender su carácter y su papel, ¿no? Lo que no queremos entonces, en suma, es que esto se vuelva a repetir, que volvamos a tener intelectuales sirviendo a posturas que son la negación misma de los intelectuales. Yo hago un análisis muy detallado de esto en el libro, tomando casos emblemáticos para mostrar que tenemos un grave problema en el país. Yo decía que había habido un cambio, y con esto concluyo esta respuesta, y es que afortunadamente ha estado ocurriendo, yo lo indico en el libro, una especie de fenómeno sociológico que se da con cierta frecuencia en los procesos sociales, que es el de un desplazamiento sociopolítico, cultural, ideológico, de la gente de pensamiento y de cultura, es decir, de los intelectuales, desde posiciones incluso de derecha, pero sobre todo de centro, un desplazamiento a sus posiciones de izquierda. De tal manera que, en términos cuantitativos e incluso yo diría cualitativo, ha habido este desplazamiento de los intelectuales hacia posicionamientos progresistas, y en particular, hablando del caso mexicano en este momento electoral, en apoyo al proyecto de López Obrador. Entonces, eso los pone en minoría a este grupo que adoptó aquella posición. Pero hay que tener cuidado porque también en aquel momento no eran mayoría tampoco, pero ahora son aún más minoritarios, pero tienen una ventaja, y es que tienen más poder, en la medida en que todos ellos están vinculados a los poderes fácticos, a los poderes gubernamentales y sobre todo a los poderes mediáticos, a los medios de comunicación. Son aliados de estos medios, particularmente del duopolio televisivo, y en consecuencia tienen un gran poder sobre la sociedad. Por tanto, tenemos que tomar en cuenta esto como uno de los problemas que podríamos tener en el próximo, en los próximos comicios. Esa sería mi respuesta. Por desgracia, el tiempo se nos está terminando, Héctor, y ha sido enriquecedor y súper interesante el poder hablar contigo sobre todos estos temas. Yo quisiera hacerte una pregunta, ya para finalizar. Las condiciones sociales que estamos viendo. Te lo pregunto porque escuchaba a Jesús Reyes Heroles hace unos días decir, asombrado, de cómo López Obrador, precisamente los datos que tú nos dabas de que ya era la persona que menos negativos tenía de los tres candidatos cuando inició y arrastraba esos negativos según las encuestas tradicionales desde 2009, después del conflicto electoral y esa guerra sucia y esa guerra y ese hostigamiento que desde las televisoras se impulsaron contra López Obrador, y se asombraba. Es que no es posible, decía él, es inédito lo que estamos viendo, que López Obrador ahora sea el que menos negativos tenga, y que mientras él perdía negativos y ganaba positivos, tanto Josefina Vázquez Mota como Enrique Peña Nieto ganaban esos negativos, y ahora él es el que mejor ve la sociedad, como el más maduro, como una persona con la experiencia suficiente para gobernar, y esto ha provocado ese ascenso en las encuestas. Reyes Heroles, que no es una persona que digamos muy liberal o muy progresista, y lo decía, se asombraba. Él, como otros tantos intelectuales, se asombran de esta cuestión. Mi pregunta va en este sentido. ¿Estamos ante ante la cuarta transformación del país, es decir, López Obrador y todo lo que representa, porque no es la figura solo de López Obrador, sino de gente que le está rodeando, evidentemente que de millones de personas de avanzada, progresistas, informadas, que resistieron 6 años de hostigamiento, de burla de parte de los medios de comunicación y de alguna forma también de un sector de la sociedad que influenciadas por esta se burlaban de esta resistencia civil pacífica. Estamos ante la cuarta transformación de México, es decir, Andrés Manuel López Obrador puede encabezar una transformación histórica, es decir, ahorita el ánimo, la esperanza de la gente a principios de la campaña no era tanto, Héctor, pero hoy, y siguiendo todo esto que tú bien nos describías, la gente empieza a estar muy esperanzada, vuelve a tener más esperanza, vuelve a tener mucha alegría, vuelve a tener mucha fe en que la transformación se va a poder lograr, en que la noche del 1 de julio vamos a poder festejar, no tanto porque haya ganado López Obrador, sino porque todo ese proyecto que representa, que algo ha de tener bueno, por lo que lo han impedido de una u otra manera desde el poder, llegue, se instaure en nuestro país. Estamos hablando de que sí se están dando estas condiciones para que López Obrador encabece la cuarta transformación, o es un mito, o es una fe ciega, o es tonto decirlo, o es subjetivo pensar que esto pueda suceder. Mira, yo coincido con tu diagnóstico. Yo creo que todos los indicios nos inclinan en esa dirección, en la dirección que señala, que resumo, de un despertar, como palabra que ha usado en muchas ocasiones López Obrador, despertar de las conciencias, dice él, ¿no? Una nueva forma de pensamiento. Pero estas cosas, en efecto, no ocurren de golpe ni se acumulan de golpe. Hay un proceso, primero, de acumulación que puede ser largo, e incluso cuando ya esto madura, puede no observarse durante un tiempo. Pongo el ejemplo de la Ibero. Muchos opinaron, bueno, la Ibero inicia un cambio en el posicionamiento de la gente. Bueno, sin quitar ningún mérito, por el contrario, a lo ocurrido en la Ibero, yo creo que más bien la Ibero destapó este proceso. Es decir, lo hizo manifiesto, lo hizo explícito, hizo que se manifestara, ¿no? Pero que ya estaba ahí, ocultado por los medios, ocultado por la manipulación, etcétera, etcétera. Pero que ya estaba ahí, es decir, es un proceso que no surge porque solo porque los estudiantes de la Ibero hacen lo que ya sabemos, el repudio al candidato del PRI, etcétera, etcétera. Por supuesto, a su vez, el hecho de que se produzca este acontecimiento que pone de manifiesto lo acumulado, revierte sobre la propia sociedad, y entonces se convierte en una cadena ascendente, ¿no? Que es más o menos el proceso que yo creo que está ocurriendo. Esa cadena ha seguido ascendiendo y el momento Ibero fue un momento clave, ¿verdad? Luego han venido otros momentos, ¿no? La entrevista en el programa Tercer Grado, los debates, el primero y el segundo, etcétera, que han ido también acumulando a este proceso. El hecho de que las mismas televisoras, como ya dije hace un rato, hayan tenido que abrirse bajo la presión de estos grupos. Y aquí, volviendo al IFE, entre paréntesis, el IFE prácticamente se atribuye como una victoria que se logró, que en cadena casi nacional, es decir, en las principales en los principales canales de televisión se transmitiera el debate, pero eso no es un mérito del IFE. El IFE no se debe atribuir este mérito. Eso es un mérito del movimiento de los jóvenes, ¿no? Claro. Soy 132 y de otros procesos que se están dando en el país, otras fuerzas sociales que se están movilizando, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas fuerzas se están acumulando y en un proceso muy intenso de intercomunicación y de, digamos, fertilización mutua, ¿no? De tal manera que estamos en este proceso que tú describes de ascenso. La pregunta es si esto va a dar para obtener el triunfo en el 2012. Mi respuesta a esto es, creo yo, la respuesta que deberíamos dar siempre. Es decir, no sabemos. Es decir, lo que sabemos es que está este fenómeno. Que las cosas están cerradas entre los dos candidatos punteros, López Obrador y Peña Nieto, que las posibilidades, las probabilidades de triunfo en el 2006 han aumentado exponencialmente. por decirlo así, en las últimas semanas, que estamos cerca del triunfo, etcétera, y que todo indica que podemos iniciar el proceso de cambio en este país, en un sentido progresista. Pero no podemos asegurarlo. Ahora, esto no es una posición pesimista. Esta es la posición, creo yo, que impulsa la acción. Es decir, tenemos que tomar conciencia de que estamos, digamos, a punto de agarrar al cielo, ¿verdad? Pero que eso no va a depender de ningún proceso ciego, ¿verdad? Ni sin responsabilidad personal de cada uno, y también responsabilidad colectiva de los grupos organizados. Va a depender del trabajo que hagamos en lo que queda de aquí a la votación, de qué tanto hagamos nuestro trabajo de seguir concientizando a un sector que todavía no tiene claridad sobre las cosas, sobre lo que está en juego en el país, quiero decir. Y seguir abriendo los ojos de la gente sobre lo que significaría una reversión histórica, porque eso sería una especie de restauración del viejo régimen priista, que se presenta con cara lavada, como dije hace un rato, pero que es el mismo personaje con las mismas prácticas y los mismos intereses. Tenemos que hacer un trabajo, diría yo, especialmente vigoroso en lo que queda de tiempo de aquí a la elección. Tenemos que, yo decía un poco en broma, también un poco en serio, en la presentación del libro La Cocina del Diablo en Casalán, hace unas semanas, la gente al principio rió y luego ya entendió el sentido de la propuesta, que deberíamos adoptar provisionalmente, durante el tiempo que queda de elección, una estrategia testigo de Jehová, afiliarnos a los testigos de Jehová. Es decir, debemos ir por casa, debemos hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros parientes, debemos entregarles nuestra atalaya, es decir, nuestro periódico Regeneración, para que tengan una información mínima. Hay que convencerlos, hay que platicar con ellos, discutir su visión de las cosas, tratar de informarle, darle datos, abrirle los ojos, porque estamos en un proceso de tal descomposición en relación con la campaña mentirosa respecto a López Obrador, que con eso quiero cerrar. Es una cosa verdaderamente increíble lo que dijo la señora Josefina a López Obrador, de que él era una persona reprobable porque no renunció en 1968 a su afiliación al PRI, cuando en 1968 López Obrador era un joven estudiante de la preparatoria, ¿verdad? Yo me imagino a López Obrador, adolescente, tocando la puerta del PRI para pedir que lo afiliaran antes de que ocurriera el 68, para poder luego, según la visión de esta señora, renunciar al partido. Una cosa verdaderamente absurda. Ni siquiera, son mentiras que ni siquiera se toman el trabajo de, ya no digamos de comprobar, sencillamente de pensarlas un poco, porque con que hicieras el cálculo de edad del candidato, claro. Podrías darte cuenta de que en ese momento no podía ser un priista, ¿verdad? Sí. Pero lo repiten, y lo repiten en cadena nacional, por las principales cadenas televisoras del país, con toda tranquilidad, y cuando se le aclara, la señora, en lugar de decir, bueno, disculpe, me equivoqué, si no tomé en cuenta este elemento, perdone usted, sigue insistiendo y diciendo, sí, no es cierto, usted sí, es culpable por... Bueno, mucha gente no sabe estas cosas. Si algunos siguen repitiendo el absurdo de que López Obrador, si gana, le va a quitar sus bienes, que va a quitarle una casa si tienen dos. Bobadas de ese tipo que no tienen nada que ver con la realidad. Lo que va a hacer López Obrador es hacer este país un poco más igualitario, un país un poco más vivible, un país más solidario, más fraterno, y acabar con la situación de emergencia por lo que hace a la inseguridad que vive el país, cuando le utiliza el término, a mi juicio muy certero, de serenar el país, ¿no? Porque el país ha sido crispado en grado máximo por una política equivocada que aplicó el actual ocupante de Palacio Nacional, de Los Pinos, justamente para buscar legitimidad que no había conseguido en el proceso electoral de 2006, con lo que terminamos en el punto en que comenzamos. Muchas gracias por... Héctor, nada más una cosa, ya está tu libro en todas las librerías, no ha habido censura, lo podemos conseguir en cualquier librería, este libro que va a ser seguramente de los más vendidos en este año de La Cocina del Diablo, ya está en todas las librerías. Sí, está en todas las librerías, lo pueden conseguir, puedo mencionar nombres, me imagino. Claro que sí. Claro. Está en todos los Sambors, que es la más cercana seguramente a muchos. Sí. Está en las librerías Gandhi, en el Fondo de Cultura Económica, en las librerías del Sótano, en la librería Por Rueda. Se puede conseguir prácticamente en cualquier librería, está entre los más vendidos del cálculo de Gandhi, parece que está saliendo muy bien. La gente que lo ha leído, que me escribe, que me encuentro en la calle o en reuniones, se me acerca para agradecerme que le haya presentado yo esta información ordenada y que le haya propuesto algunas ideas de cómo ocurrieron las cosas y lo que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir, que es lo más importante. Muchas gracias, Héctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y sí, a los simpatizantes y a los detractores de AMLO, les recomiendo que lo lean. Es un libro riguroso, con pruebas como no sacadas de la manga, muy muy puntuales, y que por lo menos que se den la oportunidad de ver otro ángulo de las cosas y que no pudieron ver porque los medios se lo impidieron en ese tiempo y todavía. Muchas gracias. Agradezco también a Citlali Valcárcel el que haya hecho posible esta entrevista y otra vez muchas gracias por estar aquí con nosotros, Héctor. El agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Héctor. Y también le agradezco mucho a todos ustedes que nos escucharon. Les pedimos que nos ayuden a distribuir este valioso audio con esta voz que deben escuchar muchos mexicanos. Sin duda alguna, la voz de Héctor Díaz Polanco. Agradezco también a nuestro productor Pastor. Y nosotros nos encontramos hasta la próxima en otra emisión más del Censontle, del pájaro de las 400 voces. Hasta pronto. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Censontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.